mi nombre es Natalia, vengo del partido de Moreno, vengo a la marcha con mis hijos. ¿Vos sufriste violencia? No, pero mis hermanas sí, y estoy acá por ellas. Y para enseñarle a mi hija a luchar, para que a ella no le pase. ¿Y tus hermanas pudieron denunciar? ¿Alguien las pudo ayudar? En su momento no, porque eran chicas. Mi papá trató de buscar ayuda, pero bueno, no encontraron a los culpables. Y bueno, sufrió mucho, pero bueno, con la ayuda de la familia salimos adelante. Y creo que es muy importante que todos tomemos conciencia que la violencia de género hacia las mujeres es algo muy cotidiano, que a veces se minimiza y después pasan estas grandes cosas que nos arruinan las vidas de las mujeres y a todas las familias y nos marcan para toda la vida. Entonces acá estoy con mis hijos para enseñarles a ellos a luchar y para, sobre todo a mi hija, para que no se deje engañar, no se deje maltratar y que aprenda a luchar por sus derechos.